FM 88.1. La 1 del dial. Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10, respira. Ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. Si te encierras en ti mismo y no ves nadie alrededor, si te atrapa el egoísmo y te alejas del amor, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10, respira, ya va a amanecer. Hoy tengo un día muy raro, estoy demasiado melancólico, demasiado incluso para ser yo. Todo el día escuchando canciones de piano, ¿no? El instrumento melancólico por autonomacia. Hoy llueve, algo que es muy positivo. Eso quizás pueda ayudar a salvar la cosecha de cereales de algún campo. Pero los periodistas en la televisión no les gusta que llueva. Para ellos todo el mundo tiene, o todo el mundo tiene que tener un día soleado. Todo tiene que ser pum para arriba. Parece ser que a los periodistas les ha pegado muy fuerte el tema del pensamiento positivo. No son capaces de detectar ni el más enorme de los problemas. Porque si ya de por sí tenemos que pensar siempre positivamente, si tenemos que quitar los malos pensamientos de nuestra cabeza, ¿no se vuelve acaso imposible toda crítica? ¿No es acaso el pensamiento positivo una forma de chupar las asquerosas pelotas de los que mueven muy mal, por cierto, los hilos del sistema. Pero hoy no quiero hablar, hoy no quiero pensar, hoy simplemente estoy triste. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. ¿Soltar? ¿Volver a empezar? Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Hola, ¿cómo estás? Nuevo, Centrado en Vos. Y lo que te leí al principio es un poema que se llama Días Grises. Y todos tenemos esos días, ¿no? Por más que a veces querramos demostrar o hacernos creer a nosotros mismos de que está todo de fiesta, a veces pasa. Que son esos días, no tengo mucha explicación, a mí me suele pasar de vez en cuando. Hoy hablaba con un amigo que tiene un hijo que desarrolla capacidades, por algunas cosas que le pasaron, tiene un desarrollo de las sensaciones, ¿no? Y le pregunté, a modo de termómetro, cómo había estado estos días, que no tenía que ver con la salud, sino con cómo era tu estado de ánimo, y me contaba que había estado medio inquieto, medio cabizbajo. No tengo explicación, hablo con algunas amigas y amigos, esas amigas brujas que uno tiene y dicen que a veces hay bajas energías, ¿no? Y no estamos hablando de conjuros, ¿eh? Estamos hablando a lo mejor de una sociedad que no está tan feliz como parece y entonces eso energéticamente se percibe. Hay personas que tienen la capacidad de ser más sensibles ante este tipo de energías. Te puede pasar en el trabajo, en un montón de lugares donde vas y dices, qué mala onda, qué mala energía, a veces sin que las personas que estén en el lugar sean personas difíciles, sino simplemente pueden tener alguna situación y vienen con esa carga, como que cuesta desenredarse en algún momento. Yo no le encuentro mucha vuelta, lo único que sé es que lo transito. A veces tengo esos días de angustia y no tengo por qué, y parece como que no fueran míos. No tengo mucha explicación. Por ahí una mujer podría entenderlo o comprenderlo mejor, ¿no? Cuando a veces te dicen, estoy en esos días, y uno como hombre quiere tratar de entender. ¿Y cómo es? ¿Y qué te pasa? ¿Pero qué? Y solamente lo sabe una mujer cuando lo transita. Bueno, esto es lo mismo, o similar. Pero bueno, creo que todos tenemos días grises. Un poco el programa, como te digo, siempre lo hago a través de cosas que me pasan o consultas a través tuya, ¿no? A través de tus cuestiones, de tus problemas, de tus inquietudes. Y llegan a mí y hacemos un programa y tratamos todos de estar un poco mejor, de encontrar la vuelta o de irnos a dormir, por lo menos habiéndolo expresado. Después vemos qué es lo que va pasando con eso que podemos sacar, ¿no? Entonces uno como que se va enredando y desenredando de las cosas y está bueno, ¿no? Se puede mantener limpio. Hay muchas frases, ¿no? Para utilizarla, para superar la tristeza. Son frases que, aunque haya días grises en nuestro calendario, es obligatorio sacar el alma del fondo del bolsillo y hacerla volar de nuevo. Porque al fin y al cabo, cuando uno toca fondo es cuando le queda más opción, ¿no? O digo, no le queda más opción que la de tomar impulso, que renovarse a partir de esas cenizas y hacer de sus tristezas semillas, ¿no? De ese valioso aprendizaje. Esto de resurgir de las cenizas como la de Fénix. ¿Cuántas veces te debe haber pasado, ¿no? De que parece que no había salida y hiciste el último envión y volviste a respirar. Pero bueno, por más que tenga un día gris, no voy a dejar de armonizar el lugar, de prender un sahumerio. Y de conectarme con vos, que sé que también los tenés. Por ahí estés transitando uno de esos. Y nos hacemos conscientes, y eso es bueno, siempre estar consciente de que tenemos un día así. Somos conscientes también de que no es fácil. Si bien esa palabra me has escuchado muchas veces, que no me gusta creer que no es fácil, pero a veces no es fácil. Y a menudo nos falta quien busca animarnos, ¿no? Con las clásicas expresiones de motivación y superación personal. Bueno, no sé si hoy será ese programa o ese tipo de programas, que en algún otro momento lo hacemos y también del corazón, y seguramente te sirve, me sirve. Esas frases, las mismas que tantas veces, ¿no?, compartimos hasta en nuestras redes sociales para ofrecernos apoyo entre nosotros. Sabemos que una frase por sí sola no cura ni nos alumbra el camino de salida a nuestros túneles personales de frustración o de sufrimiento. Pero, sin embargo, sí que logran algo valioso, ¿no? Nos obligan a reflexionar. Y eso es lo más importante de los días grises. En esa compleja artesanía que es, sin duda, entender y desenredar el nudo de nuestras emociones y problemas. Tanto los libros como esos legados de pequeña sabiduría contenida en frases de autores relevantes son como ventanas que nos ayudan a despertar. Siempre me reía cuando era más joven de Narosky, un escritor de aforismos, ¿no? Y de grande digo, ¿cómo en pocas palabras se pueden expresar tantas cosas, ¿no?, que parecen en su momento pavadas, pero no lo son? Esa frase que dice, solamente cuando perdí pude encontrarme. A los 20 años, 20 y pico de años, no pasa de ser una gansada, ¿no? Pero después de los 40, hasta parece una frase de cabecera. Son ventanas que nos ayudan a despertar. Son también puentes con los que descubrí que hay otros caminos que podemos transitar y que nos sirven para reparar muchos de nuestros problemas más comunes. Crecer duele, pero es el camino o el precio que hay que pagar para encontrar un camino de luz, de tu propia luz, ¿no? Por eso podríamos decir, sin equivocarnos, que las frases para superar la tristeza del día a día son útiles, son prácticas, y vale la pena tenerlas siempre a mano, o por qué no, bien cerca del corazón. Centrado en vos, en el aire. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. Can come tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell the green field from a costly red? Smile from a veil, Do you think you can tell? And you to get your train. You hear her from ghosts. Her ashes for trees. Her air for cool breeze. Good comfort for tank. You is tank. A walk up out in the world for a hero in cake. I will wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl. Get after here. Running over the same old ground. Have you found the same old fears? Wish you were here. Same old fear. Wish you were here. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos concentrado en vos. Saludos, gracias por estar ahí del otro lado. Me hace bien y si a ustedes les hace bien, a mí me hace dos veces bien. Así que saludos a Matías, que nos escribe desde Córdoba. Saludos a Florencia, que nos escucha desde España. No, creo que hablamos con, no sé si con ella o con una amiga de ella una vez. Saludos a Belén, que nos está escuchando desde Buenos Aires. Está bien, los días grises te sirven para tomar impulso, me parece perfecto. Y bueno, te agradezco, Belén, tomo todo lo que me decís, me parece bárbaro. Y en eso que yo digo, vos hacé tu tamiz y quedate con lo que realmente coincida con lo que vos sentís, porque es importante eso, ¿no? Siempre es bueno cuando te conectás con alguien y parece que es como un guía, está bueno. Pero está bueno pasarlo por el tamiz y decir, bueno, esto, en esto coincido, en esto me quedo. Está bien por ahí en alguna otra cosa decir no, poner en duda algunas cosas, como para encontrarse con uno mismo, ¿no? Pensemos por un momento, que nuestra mente es como un jardín, es como una amplia parcela o extensión o pedazo de tierra que en estos momentos está algo invadida, o habitada por malas hierbas. Imaginemos que hay como unas especies invasoras que quitan la belleza a nuestra propiedad. Y que esas malas hierbas son los pensamientos negativos. esos los que se están extendiendo con brío, ¿no?, en nuestro jardín, en nuestra mente. Para tener un jardín sano y lleno de una florida vegetación, tenemos que ser capaces de arrancar primero esas malas hierbas, esos yuyos, que son esos pensamientos negativos, obsesivos y rumiantes. Cuando duele mucho la cabeza o cuando uno no puede dormir, es porque está ahí. Están esos pensamientos rumiantes. Es como la vaca. Tienen que la vaca, dicen que come y rumea, traga, vuelve a sacar, vuelve a masticar. Son pensamientos que están ahí. Uno está preocupado, pero no ocupado. Los deja ahí en la cabeza. Uno tiene deseos, uno tiene sueños muy profundos, muchas veces, que surgen de nuestro corazón, verdaderamente de nuestro corazón. Es donde el cerebro intenta, o la mente intenta, apropiárselos. Y se los queda en la mente para siempre. Es ahí donde empezamos a sentir frustración, donde aparecen esos días grises, porque es como que tenemos esa angustia que no sabemos por qué. Porque miramos ahí un poco nuestro entorno y lo que hacemos, y entre comillas podríamos decir que está todo relativamente bien. Pero la angustia está. Es otra dimensión. Es una energía que está estancada. Porque sentimos profundamente en nuestro corazón, en nuestra alma, qué es lo que queremos, porque hay una información ancestral. Eso que te dicen, tu destino está ahí. El destino es saber qué es lo que querés hacer, a dónde querés ir, está ahí. No el camino que transitas, sino lo que querés. La mente se encarga de acompañarte plácidamente por ese camino, tratando de sortear obstáculos, viendo cómo le encontrar la vuelta para ir al lugar, o hacer, o sentir, o moverte como querés. Pero cuando la mente, y mira, iba a decir muerte, cuando la mente se apropia de esos deseos, prácticamente los condena a muerte, porque no los deja fluir. Entonces hay que sentir, hay que pensar y crear, y soltarlo al universo, que no queden esos pensamientos rumiando en nuestra cabeza, porque son esas malas hierbas, esos yuyos que tenemos que sacar. Y una vez que los sacamos, después de nutrir bien la tierra, de darle agua, fertilizantes y semillas, van a hacer crecer de nuevo esas hermosas flores que están ahí, en el corazón, destinadas a ser. Y esas semillas que vamos a plantar pueden ser, sin duda, muchas de estas frases, de estas citas, de estas declaraciones y consejos, para sembrar en nuestra mente, para permitirnos reflexionar, para generar los cambios, para abrir puertas donde antes veíamos muros. Entonces, recojamos esas frases como regalos de sabiduría, y hagamos un buen uso de ellas. Moverse para generar cambios. Y no solamente el movimiento es de un lugar al otro, de A a B, de Buenos Aires a La Plata, de, no sé, Argentina a Brasil. Hay movimientos interiores. De dejar de pensar para empezar a sentir, que no tienen que ver con un movimiento físico. Primero es adentro, donde cambio, transformo mi mirada sobre las cosas. Ahí es donde me puedo empezar a mover afuera. Wayne Dyer, un psicólogo humanista que me encanta ver en sus conferencias, falleció, pero me encanta verlo, en Google lo pueden encontrar, Wayne Dyer con W arranca, Y. Tiene una frase que dice que tus emociones no deben ser paralizadoras, no deberían defenderse, no deberían impedirte ser todo lo que puedes ser. Ya creo que en alguna vez en el programa hablamos de Wayne Dyer, un psicólogo y espiritual. Que a ver, gracias a él, millones de personas pudieron hacer suyas valiosas estrategias de crecimiento personal, ¿no? Donde comprender, por ejemplo, muchas de sus actitudes limitantes, esas zonas erróneas. Hay un libro que es Tus zonas erróneas, que gestionamos mal y que nos impiden avanzar. Y cuando surgen momentos así, los habitados por la tristeza o el desánimo, esos días grises, no podemos ni debemos quedarnos paralizados. No hay que luchar ante nuestros miedos o ante nuestros problemas. Hay que entenderlos, desmenuzarlos, hacerlos pequeños para después poder aprender de ellos y avanzar. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. I'm gonna get down with my baby. And I'm gonna get down with her soon. She's on her way, and I just can't wait. She'll be back by this afternoon. Whoa, I'm gonna get down with my baby. I've been waiting for this moment, baby. Get down. we're gonna get down. Thank you. With my baby. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. 2. Lindo poder hacer que nada ni nadie empañe el día, ¿no? Nuestro día, poder aprovecharlo. Hay una frase que dice que tenemos que grabar en nuestro corazón que cada día es el mejor del año. Es una frase de Waldo Emerson, que es un escritor, un filósofo, fue un escritor, perdón, y un filósofo y poeta estadounidense del siglo XIX. El tipo tenía una visión del ser humano en la cual contribuyó al desarrollo de lo que hoy conocemos como el nuevo pensamiento. Dejó su legado intelectual, o en su legado intelectual abundan muchas de estas frases, ¿no? para superar la tristeza cotidiana. Una de sus enseñanzas, una de las más simples y útil y rotunda, es la pregunta que se hace de por qué debemos desperdiciar lo que cada día puede ofrecernos. En esto de que estamos siendo cada vez más conscientes de que el aquí y el ahora no va a volver a repetirse. Porque eso es crecer. Cuando crecemos nos damos cuenta que somos finitos. Que esto un día se termina. Y que el aquí y el ahora es lo más importante. Y que no va a volver a repetirse. Por eso está bueno recordar que nada ni nadie tiene derecho a pagar nuestra oportunidad de ser felices. Eso se llama amor propio, es la autonomía. Podemos compartir la vida con quien queramos, pero sin perder nuestra autonomía. Y no hablo de egoísmo, hablo de amar y de compartir desde uno, desde mí para el otro, desde lo que me hace bien a mí para vos. Entonces no hay reclamo. Entramos en el reclamo, en el amor del reclamo, el amor de la mente. El no viniste, no hiciste, me debés, yo me entregué, vos me diste, no. Hablamos en el amor espiritual, el amor del corazón, del alma, el amor del dar, por el placer de hacerlo, desde uno para el otro. No para que nos quieran, sino para sentirnos bien. Nada ni nadie nos puede quitar esa oportunidad de ser felices. Hay que sacarle el poder a esas nubes oscuras que rondan en nuestra mente, que están condicionadas seguramente por algún mandato, y aprovechar nuestros días, así sea, para quedarte sin hacer nada, pero es tuyo, es tu momento. Vivilo y reflexionalo como quieras. Lo tuyo es tuyo, que nadie te contagie lo negativo. Porque a veces el hombre tiene una ciega obsesión a la hora de contar sus problemas, ¿no? Pero pocas veces cuenta sus alegrías. Porque si las contara como debiera, nos estaría proveyendo todo el tiempo de felicidad. Y nosotros haríamos lo mismo. Eso es lo bueno de leer algunos clásicos. Siempre nos sentimos identificados con esas historias, ¿no? Y con esos perfiles humanos. No podemos negar que las personas somos muy aficionadas a hablar de lo negativo, de nuestros problemas. De hecho, rara vez pasa un día sin que escuchemos alguna crítica o sin criticar. O sea, que alguien nos explique cuánto cuánta bronca le da tal o tal cosa, cuánto le molesta tal o cual cosa. Por eso estaría muy conveniente ponerle un filtro, ¿no?, a todo ese tipo de dinámicas, para que nuestra salud mejore en todos los sentidos. Está bueno cambiar el canal, hacer un giro de sentido. ¿Nunca te preguntaste en esto de las tendencias, ¿no?, de que si todos nos pusiéramos de acuerdo y pusiéramos de moda la alegría y no nos obsesionáramos más por hablar de las cosas que no nos hacen bien, y por el cambio nos obsesionamos por hablar de las cosas positivas? ¿No te parece que eso nos daría la posibilidad de abrir los ojos y de confiar en uno mismo y en los demás? En no tomar como propio ni la mejor de las virtudes ni el peor de los errores, más cuando vienen de afuera. En esto de que, como decía Miguel de Cervantes, donde una puerta se cierra, otra se abre. Tiene que ver muy claro esto con el desapego, con el seguir adelante. Y uno no se desapega porque le hace mal. Uno se puede desapegar de algo porque va tras sus sueños y no exclusivamente lo que deja es malo, al contrario, puede ser maravilloso. Y la pregunta sería, ¿por qué dejar algo maravilloso? Y la respuesta sería, ¿por qué no? ¿Qué es lo único maravilloso que hay? Por la experiencia en sí misma. Por eso donde una puerta se cierra, otra se abre. Y esta es una de las frases más conocidas para superar la tristeza y para ofrecer ánimo y esperanza. Creo que es una de las más compartidas hasta este momento. Y la reflexión que nos deja es casi obligada. Cuando pensamos que por ahí tocamos fondo y que no hay salida, en realidad ante nosotros se puede abrir no una puerta, sino un universo entero. Solo hay que saber interpretarlo, saber leer esa frase y ponerla en práctica. Y seguir. La Madre Teresa de Calcuta decía, si abrís tu corazón y te lastiman, abrilo igualmente. Si sos exitoso, puede que te envidien. Bueno, sé exitoso igualmente. Si te caes 10 veces, levantate 11. En algún momento conté la anécdota de Thomas Edison, ¿no?, cuando se le prendió fuego el laboratorio y el hijo no lo encontraba, había perdido todo y tenía miedo que el padre se suicide. Cuando llegó, el padre estaba mirando y estaba contento porque ahí estaba todas sus frustraciones. Dice, todo lo que no, tengo que empezar de vuelta, y eso es bueno, ahí está todo lo que no me servía. Y poco tiempo después inventó la lamparita. Él decía, no he fallado ni una sola vez, simplemente he descubierto 10.000 maneras que no funcionan. Las personas a veces fallamos. Las personas caemos y tocamos fondo. Y a veces no lo hacemos una sola vez. Muchas veces tropezamos con la misma piedra hasta un montón de veces. ¿No te pasó? ¿Y eso es motivo de rendirte? Para nada. A veces está bueno ser en la vida un poco cabeza dura. Y lejos de entender un error como un final o una caída como una pérdida irreparable, lo podemos ver como lecciones, ¿no? Para asumir que hay que intentar, que hay que hacerlo mucho mejor la próxima vez. A veces las cosas no salen no porque estén mal hechas, o no porque no funcionen, sino porque no las hicimos de todo bien. Entonces hay que intentar otra vez, como los chinos. Y a veces porque no tienen que ser, no es eso. Y hay que hacer un cambio. Bueno, en el tropezar dos o tres veces con la misma piedra, está el darnos cuenta, ¿no? A veces cada uno tiene sus tiempos. Por eso cuando uno tiene algún problema y va a la terapeuta, hablamos de procesos. Estoy en proceso. Porque, a ver, estamos en esta vida para crecer. Y siempre salimos, ¿eh? Siempre hay una guía. Siempre hay un ángel, ¿no? En cada vientito que viene, cuando estás caminando por una plaza o estás abajo de una planta, esa brisa que pasa, a veces es un ángel que te susurra y que te dice que crezcas. Todo lo que habita y se contiene en este mundo tiene en realidad una sola finalidad, que es el crecer. Crecen las plantas, los animales, crecemos nosotros, crecemos en autoestima, en confianza, en amor propio. Crecemos en la relación con el otro. Lo que pasa es que a veces perdemos de vista el principio este, ¿no? De que tenemos que crecer. Siempre estamos creciendo. Si somos el mejor ejemplo. De que nacemos totalmente vulnerables. Que dependemos totalmente de un otro para poder sobrevivir cuando somos bebés. Y que después buscamos plenamente y con brío la libertad, la independencia. El autoconocimiento para después volver a compartir. Siempre estamos creciendo, siempre estamos siendo. Y a veces nos olvidamos de esto y nos limitamos y nos quedamos quietos, nos quedamos estancados por el miedo, agarrados por esa tristeza que nos oxida y nos arranca las alas. No vamos tras nuestros deseos. A veces la pasamos bien en un lugar, pero tenemos que desapegarnos de esa famosa zona de confort de que hablan los psicoanalistas. ¿Por qué tendría que irme de un lugar maravilloso? Y si la panza de nuestra mamá fue maravillosa también, ¿por qué tendríamos que irnos de ahí? Mira si nos hubiéramos quedado ahí. Porque hay un mundo que también es maravilloso por recorrer, por conocer, por vivir la experiencia. Y el mundo es el mundo. El mundo puede ser la vuelta de tu casa o puede ser la China. El tema es moverte. No meter tus alas dentro de una caja y sentirte encerrado o en una jaula. Y quejarnos todo el tiempo de la afuera y no nos damos cuenta de que la puerta está abierta. Que somos nosotros, nuestros pensamientos negativos, nuestros mandatos, lo que no nos dejan ser. Pensar lo que podría pasar y no lo que es. No lo que pasa o lo que sentimos. El miedo puede servir como una alerta. Pero si te quedas estancado por el miedo, es una tumba. Evitemos ese miedo y seamos libres de una buena vez. Hay que apostar por el movimiento, por la vida y por esos cambios que nos acercan a la libertad, que es lo supremo en la vida. Hay personas que se enferman con problemas de cadera, de espalda, de rodillas, por el simple hecho de no moverse. Nos autopostramos. Hay que ocuparnos. En lugar de pre es anterior, pre a ocuparte. En vez de pre ocuparte, ocupate. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Centrado en vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. La vida te ha jugado una trampa del azar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar. Si tus miedos te carcomen y no puedes. Entramos en el último bloque de Centrado en Vos. Bueno, gracias a todos los que escriben, los que mandan saludos. ¿Cómo estás hoy, eh? Me dicen acá, María de los Ángeles. Me suelen pasar esas cosas. Bueno, bienvenida al club. Me gusta también esto de jugar con las palabras, ¿no? A veces la palabra nos da la respuesta. Muchas veces habla cuando uno está en la consulta y viene el consultante y le habla de una relación que recién empieza, que empezó hace un tiempo, en esta etapa del enamoramiento, ¿no? Y como que en un momento se empiezan a correr los telones, se muestran las verdades y empiezan las crisis, y por qué pasó esto, antes no era así, qué sé yo. Y le digo, separá esa palabra, enamoramiento, en tres, y te dice enamor-miento, porque al principio... Bueno, las abuelas decían, escoba nueva barre bien, pero bueno, enamor-miento, uno, hay toda una historieta ahí de seducción y de que está todo bárbaro al principio, ¿no? Después, como te decía recién, se corren los telones, se muestran las verdades. Si lo que ves en ese momento que se corren los telones? ¿Es igual a lo que viste al principio y a lo que sentiste? Bueno, llegó el momento de ir para adelante y construir, si no hay que dar las zurras y no insistir, porque lo único que hacemos es postergar el final y entramos en una agonía que nos hace perder el tiempo y nos autodestruye. O cuando hablamos de responsabilidad y todo el mundo te dice, cuando estamos ahí en la consulta también, ¿y qué concepto tenés de la responsabilidad? Y hacer algo y hacerlo bien y hacerse cargo de algo. Y yo le digo res de respuesta y habilidad de habilidad. Habilidad de respuesta ante las situaciones. Eso sería ser responsable, hacerse responsable uno mismo, ¿no? Lo que pasa, claro, cuando uno hace para otro, el otro te dice qué hacer. Entonces te da qué es lo que tenés que hacer y no hay... Ahí no hay que hacer habilidad, hay que hacer lo que el otro te dice y hacerlo correctamente, cumpliendo lo que el otro te dice, si habláramos de responsabilidad en un laburo. Ahora, la responsabilidad sobre uno mismo es la habilidad de respuesta que tenemos ante cada situación que nos pasa y somos únicos y irrepetibles. Entonces, ahí lo que tenemos es hacernos cargo de qué herramientas tenemos, de quiénes somos en esta vida y que no todos nos vamos a manejar de la misma manera. Entonces esto de copiar la responsabilidad, o que el otro nos enseñe que es ser responsable, hacerte responsable de tu vida, yo te voy a enseñar, es raro. Es raro. Y en esto de la preocupación, la palabra también, preocuparte, es anticiparte a la situación, prejuicio, preocuparme. Resentimiento, resentir, sentir siempre lo mismo. ¿Cómo uno no va a estar cansado? Cuando le pasa, siempre dice que siempre es lo mismo y lo mismo. Entra en el resentimiento. Y cuando eso de estar siempre en el mismo lugar y que le pasen las mismas cosas, pasa que no te gusta y te da muchísima ira no poder salir de esa situación, entras en el rencor y ahí terminas enfermo. En la preocupación es lo mismo. A ver, obviamente hay que tener habilidad de respuesta. Responsabilidad. Y a veces cuesta. Es fácil verlo cuando vienen a consultarme, poder decirle al otro, porque uno a veces ve sobre el otro, qué sé yo, cada uno tiene su don, siente qué es lo que le pasa, pero ve con claridad qué es lo que le viene, si hace bien los deberes, que tienen que ver con lo que le toca a él. Y uno le dice, no te preocupes, porque lo ve tan claro. Pero bueno, a algunos les cuesta. Ahora después, cuando las cosas se dan, como por ahí uno le dijo al principio en la charla, siempre les recuerdo, ¿te acordás cuando te dije tal y tal cosa? Sí. ¿Te acordás cómo estabas? ¿De qué te sirvió preocuparte? ¿Por qué? A veces pasa que gente, obviamente, vuelve a la consulta, a veces hacemos en numerología una charla o de lo que yo hago, a veces con una sola charla en la vida alcanza. Pero bueno, algunas personas vienen cada tanto como para refrescar las ideas y algunas con otras hacemos algún tipo de proceso porque solas no pueden. Entonces, la que vuelve es porque le hizo bien y porque lo que uno le dijo le fue pasando. Entonces digo, si ya experimentamos esto y ya de lo que te dije te pasó, y ¿por qué en vez de darle tanta importancia? O sea, a lo que digo no haces lo que te estoy diciendo, que tiene que ver con vos, obviamente, con tus capacidades, con tus herramientas. ¿De qué te sirvió preocuparte? Tampoco es porque en una charla uno diga, mirá, me parece que en tu camino puede haber tal y tal situación, uno se va a poner bajo una planta y no va a hacer nada, ¿no? Eso va a pasar si uno acciona, si se mueve. Uno es un orientador, un facilitador de herramientas. No es un mago. Yo no tengo magia. La magia es tuya. Vos tenés tu propia magia. ¿Cuántas veces haces ejercicio? ¿Te preocupaste por cosas que después cuando se resolvieron te diste cuenta que era innecesario, pero en el momento te consumieron toda la energía? Entonces la palabra te dice, preocuparte, no hagas las cosas anteriores, ocupate, Porque la preocupación termina siendo, viste, como esas sillas, viste, de las abuelas que van y vienen. Como que te da algo para hacer, pero nunca te lleva a ninguna parte. Te hace un movimiento, parece que vas para adelante, para atrás, pero siempre estás en el mismo lugar. Entonces esa preocupación cotidiana hay una frase, ahora no recuerdo, es budista creo, que dice: si tiene solución, ¿para qué te preocupás? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupás? Hay una preocupación cotidiana más ingeniosa a la vez que útil, ¿no? La razón. Debemos asumir que la mayoría lo hacemos, nos dejamos llevar por ese vaivén de esa sillita de la abuela, que de ciertos pensamientos que tenemos de forma obsesiva, de ciertos miedos que tenemos impregnados, de las decepciones, de los fracasos, que a veces actúan como olas que nos golpean y nos tiran al suelo, ¿viste? Si tuviste la suerte de ir al mar alguna vez que está bravo, picado, ¿viste? Te vas, te divertís, mirá qué bueno, hasta, pero te sienta de traste. Preocuparnos, en vez de ocuparnos, no nos va a llevar a ninguna parte. Preocuparnos no nos va a llevar a ninguna parte, a los dolores de cabeza, al miedo, a la generación de alguna enfermedad. Pero ocuparnos de eso que sentimos que nos quita la calma, sí nos va a poner mejor. Porque empezamos a hacer uso de la acción. Entonces, cuando uno acciona, cuando uno es un culo inquieto, cuando uno está en movimiento, los miedos y las tristezas del día se desvanecen de forma efectiva. Hasta cuando te pasa algo y no sabes qué es, pero te sentís tan angustiado, tan triste, poder hacer alguna cosa, no sé, cortar el pasto, limpiar, escribir, cualquier cosa, hacer un ejercicio, cualquier cosa que mantenga que el cerebro tenga que dar indicaciones a ciertos movimientos para salir de ese pensamiento, es positivo y bueno. Hablamos un montón de cosas, pasamos por nuestro día gris. Tiramos muchas frases. Y como para ir terminando este programa, nos damos cuenta que hay muchas palabras que unidas, haciendo puentes, se transforman en frases para superar la tristeza y los días grises. Sin embargo, estas son un pequeño tesoro que podemos hacer nuestro, que podemos utilizarlas como vitaminas mentales, como aspirinas para el desánimo. Y vale tenerlas en cuenta, frases que podemos leer, que podemos copiar. Pero hay unas frases que son más importantes, que son las que podemos sentir. Y que si realmente vos querés, si vos realmente aprendés a escucharte, vas a poder descifrar las frases más importantes y maravillosas que un ser humano tiene, que son las que dicta tu corazón. Escuchate, animate. Si les haces caso, siempre vas a estar en el lugar correcto. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar